En Corea se logran sucesivos éxitos económicos a tenor de la batalla de 200 días. La central hidroeléctrica Kunmin de Wonsan de la provincia Gangwon está produciendo cada día la electricidad de cientos de miles de kilovatios y la brigada de choque nacional de la Federación General de Sindicatos para la Perforación de Alta Velocidad en el complejo minero de Comdok cumplió al 102% el plan anual hasta el mes de junio. También en la rama agrícola se obtuvieron logros en las labores para prevenir daños del tiempo de lluvia. A escala nacional se repararon y reajustaron las instalaciones de irrigación y desagüe, como los terraplenes de muchos embalses, ríos y arroyos, y cientos de kilómetros del canal de agua y de drenaje. Durante el primer semestre, las empresas pesqueras de los mares este y oeste aumentaron decenas de hectáreas de la superficie de cultivo marítimo y produjeron miles de toneladas de plantas marítimas más que en el mismo periodo del año esperado.